Parece que los españoles están nuevamente en el candelero, hablando de rock duro, puesto que al menos una banda ha logrado crear el suficiente barullo como para trascender fronteras e interesar fuera de su país. Esto que estamos diciendo, lo estamos diciendo con referencia a Mago de Oz. Es cierto. Los cuales tienen un curioso antecedente en las propias tierras castizas. Me refiero a Ñu, una banda que incluía flautista, que tenía aires a Jethro Tull, a Rainbow, y justamente es lo que Mago de Oz está practicando en estos tiempos. Así que si les interesó Mago de Oz, probablemente les interese conocer este antecedente inmediato, que se presenta en la Argentina a través de este compilado. En realidad ya había salido un disco anteriormente. En la época del vinilo había un disco de Ñu. Sí, hace mucho. Y después se editó en compacto acá en la Argentina otro, La Danza de las Mil Tierras. Y ahora sale este compilado que abarca la carrera de Ñu. Correcto. Una banda que además tiene el privilegio en mi colección de ocupar una letra exclusiva. Claro. Porque es la única banda que tengo con Ñ, que empieza con Ñ. Así que no hay otro remedio. Es muy fácil de encontrar en la colección. Señoras y señores, cuentos de ayer y de hoy. Cuentos, pero de los de cuenteros, a eso se refiere la letra.